Los que aún no se han ubicado van a estar a cargo de costear el viaje a la Antártida. Entonces, ya que vamos a empezar. ¿Ya está? Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte. Vamos a resumir las características principales del reinado de Cristo, para ver cómo incide esta afirmación de la realeza de Jesucristo, para pensar algo que está muy unido a esta verdad de fe, que es las relaciones entre la Iglesia y el mundo. Mundo, Estado, habría que precisar un poco más, pero eso alargaría mucho la exposición, así que me voy a mantener una cierta generalidad. En primer lugar, el reinado de Cristo habla de sus derechos soberanos. Y son derechos que ya le pertenecen y que no dependen de su aceptación por parte de los hombres. Jesucristo detenta el juicio sobre todas las cosas. Para los que reconozcan su soberanía, ese juicio será de misericordia y redención. Pero el Señor va a ejercer su reinado como juicio sobre los que no lo hayan reconocido. Es clarísimo en las parábolas del Evangelio. Al final del Evangelio de San Mateo es muy claro. En otras palabras, Jesucristo reina en los corazones que aceptan su soberanía, pero su reinado no se va a cerrar sobre ellos, sino que se extiende universalmente a todo hombre y sociedad. En segundo lugar, hay que decir que el reino de Cristo es sobrenatural, como él mismo lo confesó ante Pilato, es decir, no es un reino de este mundo. Quiere decir que no es una realidad terrena, es una realidad divina, que no debe ser confundido este reino con las estructuras de los reinos y gobiernos de este mundo. La fuerza del reinado de Cristo es sobrenatural, emana de los sacramentos, de su perenne enseñanza y de la santidad de sus miembros, especialísimamente la Santísima Virgen. En tercer lugar, el reino de Cristo es un reino escatológico. Pero esto no quiere decir que no conozca una incoación temporal. En el tiempo que media hasta la parusía, Cristo reina en los corazones y en las sociedades. Quiere decir que este reino temporal reviste una dimensión interior, individual, en los corazones, pero también un aspecto exterior y social, y esta es una verdad importantísima a retomar, redescubrir, revivir, que el aspecto exterior y social del reino temporal de Cristo es la Iglesia militante. Este punto ha sido discutido desde principios del siglo XX, distinguiendo Iglesia y reino. Por dos causas se ha llevado a cabo esta distinción entre la Iglesia y el reino. Por un lado, el movimiento ecuménico. Por otro lado, el liberalismo. La preocupación ecuménica por la unidad entre las distintas confesiones cristianas y la Iglesia Católica llevó a abrir un espacio entre la Iglesia Católica y la denominada Iglesia de Cristo, en la que van a encontrar lugar las distintas agrupaciones cristianas y también la misma Iglesia Católica. Estas iglesias, entonces, en las que cobra visibilidad la única Iglesia de Cristo, viven y obran en el mundo en la esfera de lo temporal, que, aunque por prejuicio liberal no debe mezclarse con lo religioso, Sin embargo, por convicción religiosa, no puede ser considerado ese mundo como ajeno a Cristo, ya que en él obra el reino de Cristo. Así, el movimiento ecuménico, llevado de la necesidad de distinguir iglesias dentro de la gran iglesia de Cristo, ha deslizado en el pensamiento católico otras dos distinciones: la distinción entre la iglesia y el mundo y la distinción entre la iglesia y el reino. Veamos cómo ha sido este derrotero para asentar más firmemente, por contraste con el error, la identidad entre reino e iglesia militante, propia esta identidad de la teología católica tradicional. Lo voy a desarrollar solo en trazos rápidos y fundamentales, porque si no llevaría mucho tiempo, pero es de vital importancia esto para clarificar el concepto del reino de Cristo. Previo al movimiento ecuménico, la Iglesia discernía en otras confesiones cristianas lo que se llamaba vestigios de la Iglesia católica. Las discusiones teológicas llevadas a cabo a propósito del movimiento ecuménico cambiaron la perspectiva. En vez de vestigios, se empezó a hablar de aspectos. Y en consecuencia, se admitió llamar iglesias a esas confesiones cristianas. Se llega así a una valoración de esas agrupaciones cristianas, cristianas no católicas, una valoración de esas agrupaciones que es ajena a la tradición. Los vestigios de iglesia católica reconocidos en esas cuestiones, en esas confesiones, como se hacía en la teología tradicional, confirmaban solamente la existencia de sacramentos válidos, por ejemplo, el bautismo, o entre los anglicanos, mientras se mantuviera la sucesión apostólica, la ordenación sacerdotal o la Eucaristía. Eran vestigios de la Iglesia Católica. Era algo que, habiéndose separado de la Iglesia Católica, se habían llevado con ellas. Pero eran vestigios católicos, no algo propio de esas agrupaciones cristianas. ¿Se entiende? Ahora se los consideran aspectos, no vestigios provenientes de otro origen. ¿Ven? El cambio de terminología es muy importante, porque un vestigio habla de un origen de donde proviene. Aspectos no, es algo propio de esas agrupaciones. Y además de cambiar el nombre de vestigios a aspectos, se le reconocen ser principios de vida. Principios de vida de una iglesia que ya no es solamente la iglesia católica, sino la iglesia de Cristo. Una iglesia más amplia que engloba y hace presente también en esas confesiones, dotándolas de poder de salvación. Por eso se las llama iglesias, porque se considera que tienen medios salvíficos propios. No como antes, que sean, tienen los sacramentos, porque los tomaron de la Iglesia Católica, pero esos sacramentos ya no tienen poder de vivificar. ¿Por qué? Porque están fuera de la Iglesia Católica. Antiquísima discusión que se remonta a tiempos de San Agustín con el donatismo. El bautismo dado en las iglesias donatistas cismáticas, ¿era válido o no era inválido? ¿O no era válido? La práctica de la iglesia en aquel momento, mientras se discutía los principios teológicos, era variada. En Roma no se rebautizaba a los que se convertían del donatismo a la iglesia católica. En Cartago, San Cipriano, por ejemplo, sí, rebautizaba, porque decía, ese bautismo dado en la iglesia donatista no tiene poder de salvación porque no es la verdadera iglesia, ¿no? San Agustín interviene y dice, no, ese bautismo es válido, pero no es fructuoso. Es decir, es válido, hay un carácter sacramental, pero no da la gracia porque fuera de la iglesia no hay gracia, ¿no es cierto? Bueno, eso mismo que ya había resuelto San Agustín acá, en la discusión del movimiento ecuménico, se retoma, pero se resuelve en sentido contrario. En estas iglesias, donde antes se decía que había vestigios de la Iglesia Católica, ahora hay aspectos de una iglesia que es más amplia que la Iglesia Católica. Es la iglesia llamada de Cristo. Y hubo un número muy cuestionado en el documento conciliar Lumen Gentium, en el número 8, en la que se decía que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Esa palabra, subsiste en, fue objeto de mucha controversia, hasta que finalmente el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, pero mientras era cardenal, como prefecto de la Congregación de la Fe, sacó un documento, Dominus Iesus, en que dice, subsiste en, subsistit in, significa en, es decir, o es. La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, punto. O sea, dio vuelta a la página, pero hasta ese momento se introdujo esto, y por eso ahora hablamos de iglesias cristianas. Antes eran confesiones cristianas, ¿no es cierto? No eran propiamente hablando iglesias. Y en el mundo, y en el diálogo ecuménico se usa esta terminología que viene de este origen, ¿no es cierto? O sea que el movimiento ecuménico ha cambiado el sentido de la teología tradicional y le ha concedido para entablar diálogo aspectos salvíficos a las congregaciones cristianas no católicas. De aquí se sigue una visión liberal de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. No las iglesias con la Iglesia Católica, sino ahora de la Iglesia Católica y subordinadamente las iglesias con el mundo. ¿Qué relación hay? La teología tradicional sostenía que el Estado debía ordenar su acción a los fines de la Iglesia Católica, que eran los del Reino de Cristo, porque hay identidad entre Iglesia Católica y Reino de Cristo. En cuanto a las otras confesiones cristianas, en los países de mayoría católica se decía que el Estado solamente debía tolerarlas, punto. Y en los que la Iglesia Católica fuera minoría, se reclamaba al Estado libertad para el obrar religioso, libertad religiosa, civil, a los estados donde la Iglesia era minoría, para poder moverse con el derecho que le da el mismo Jesucristo. En todo caso, la soberanía de Cristo dotaba a la Iglesia Católica de, como dice la encíclica y leo, plena libertad e independencia del poder civil. De manera que, en el cumplimiento del oficio encomendado a ella por Dios de enseñar, regir y conducir a la eterna felicidad a cuantos pertenecen al Reino de Cristo, no puede depender del arbitrio de nadie. ¿No? O sea, la Iglesia reclama su soberanía. ¿Por qué es la soberanía de Cristo? ¿Por qué es el Reino de Cristo? ¿Sí? Sí, que se distinguían los poderes, el temporal y el espiritual, pero el temporal estaba subordinado al espiritual, porque el fin último del hombre es la visión beatífica y no hay otro. La presión ecuménica distorsionó esta visión de las relaciones de la Iglesia con el mundo. La teología católica tradicional reconocía, según la doctrina de las dos espadas, el poder espiritual en la Iglesia y subordinadamente el poder temporal en el gobierno civil. Pero la teología ecuménica asoció esta distinción de poder espiritual y poder temporal a la distinción existente entre orden sobrenatural y natural. Eso es un error, porque entonces lo temporal pasa a ser natural y lo sobrenatural solamente es espiritual. Y lo sobrenatural abarca toda la realidad humana, no solamente la espiritual, también la temporal. Es una falsa identificación, pero se llevó a cabo por el movimiento ecuménico. Así se despojó de sobrenaturalidad al bien común temporal. Los gobernantes, en consecuencia, ya no conducirían a sus pueblos guiados por las luces de una teología política, sino solo según una filosofía, garantizando al máximo la apertura de su gobierno temporal al orden sobrenatural, cuya gestión estaría en manos de la Iglesia. Pero no exclusivamente en manos de la Iglesia Católica, porque ahora en las confesiones cristianas, que no son católicas, se reconocían aspectos de la Iglesia de Cristo con poder salvador. Por eso el gobierno ante las confesiones religiosas no tiene por qué tener preferencia por una o por otra, ¿no? Ni tiene por qué meterse en problemas religiosos, simplemente gestiona la cuestión temporal y lo espiritual, que es sobrenatural, en las iglesias, ¿eh? Una simple convivencia. El gran problema de esta comprensión del reino de Cristo y su relación con la iglesia y el mundo está en la separación, no en la distinción, en campos distintos de acción del orden natural y el orden sobrenatural, identificados respectivamente con lo temporal y lo espiritual. En consecuencia, se otorga al orden temporal, falsamente identificado con el natural y puesto bajo el gobierno del Estado, una consistencia propia, pero que no se tiene por ajena a Cristo en razón de su ordenabilidad radical a lo trascendente. Por este camino, entonces, el mundo se vuelve esencialmente cristiano, porque es algo que está ordenado por sí mismo a Cristo, y esa ordenación lo hace ya anónimamente cristiano. Pero no tiene por qué trascender su límite natural, porque ya en su propia constitución natural, en su propia temporalidad, ya tiene los gérmenes de la vida espiritual. ¿Ven? La inmanentización de lo sobrenatural en lo natural. En razón entonces de su radical apertura al orden sobrenatural, el mundo termina siendo canonizado, como si fuera ya el orden sobrenatural en germen. En consecuencia, el orden sobrenatural pierde trascendencia. El hombre, por ser hombre, es un cristiano anónimo. La iglesia deberá cumplir su misión de conducir al fin espiritual, que ahora es falsamente identificado con el orden sobrenatural, pero promoviendo un nuevo humanismo, que no es más que un naturalismo, pero con pretensiones místicas. Este no es el término de las especulaciones sobre el reino de Cristo llevados a cabo en el seno del movimiento ecuménico. Falta todavía encarar más directamente la cuestión del reino, que es lo que nosotros queremos ahora dilucidar. Sosteniendo falsamente que para la teología tradicional el reino es una realidad solamente escatológica y que por lo tanto se va a realizar plenamente al final de los tiempos, cuando tenga lugar la parucía del Señor, mientras que la Iglesia es vista principalmente como una institución temporal, se busca dar al reino una consistencia también temporal para sustraerlo de su aislamiento escatológico. El movimiento ecuménico dice, bueno, en la teología tradicional el reino es escatológico, pero tiene que ser también histórico y temporal. ¿Cómo hacemos para encarnarlo en el tiempo, en la historia? No a través de su identificación con la iglesia. ¿Cómo? Las exigencias del reino así concebido se amalgaman entonces con la apertura natural del mundo a lo sobrenatural. El reino de Cristo se realiza también en un mundo al que no se le exige sino que las sociedades estén abiertas a la religiosidad. O sea, que tenemos el reino de Cristo instaurado en una gestión temporal mientras no sea hostil a la religión. Tenemos el reino de Cristo. De aquí surge un nuevo modo de evangelización, un nuevo modo de anuncio del reino, una misión laica que en vez de hablar de Cristo, hable de sociología y ética. Estoy denunciando los principios teológicos y las minucias de las discusiones teológicas que hubo ya a principios del siglo XX. Pero de aquellos polvos, estos lodos. ¿Por qué los mensajes supuestamente religiosos no hablan de Cristo? Hablan de la droga, de la pobreza, de la injusticia. ¿Dónde está el mensaje de Cristo? ¿No? De la ecología, del planeta. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a esto? Mucha agua ha pasado bajo el puente. Es una ilusión utópica la de esperar que las democracias sean, por ellas mismas, campo fértil para el reinado social de un señor que ahora se muestra tan liberal, ¿no? Este desvarío puede sorprendernos y, sin embargo, es la idea, tal vez no suficientemente consciente, detrás de la afirmación que se ha oído decir, que es esta: la democracia es un eco temporal del Evangelio. Esto es el primer cauce por el cual se tergiversa la noción del reino de Cristo. El otro cauce es el liberalismo. Con su política social llega a estas mismas conclusiones, con lo cual vemos la estrecha vinculación entre el movimiento ecuménico y el liberalismo, ¿no? Es decir, aunque el liberalismo, si es racionalista, no le interese el ecumenismo, al movimiento ecuménico es liberal. Para la teología católica tradicional, reino incoado en el tiempo, iglesia militante, de la cual ya no se habla, ahora se habla de iglesia peregrina, ¿no? Pero es la iglesia militante. Entonces, para la teología católica tradicional, el reino incoado en el tiempo, la iglesia militante y el mundo cristiano, cristianizado, eran aspectos de la misma realidad. El reinado de Jesucristo, que se despliega en la historia hasta alcanzar su consumación teológica, eso era lo que estaba sucediendo. En cambio, para el liberal de cuño racionalista, el orden temporal humano está cerrado sobre sí mismo, sin que tenga injerencia en él el reino de Cristo, que se identifica con la Iglesia Católica, que ya nada tiene que ver con el mundo. Prestemos atención acá al juego de las aproximaciones de los términos. Para el liberalismo, entre Iglesia y mundo, Iglesia y Estado, debe haber una separación total, porque son dos realidades recíprocamente autónomas, cada una procurando sus metas por caminos propios. Pareciera, según esto, que el liberalismo concede a la idea católica tradicional de la identidad iglesia-reino, ¿no? Y con esto seduce las mentes de algunos católicos de pensamiento liberal. Pero si bien la identidad de iglesia-reino es verdadera, no es verdad la separación radical entre iglesia y mundo, porque Jesucristo no puede no reinar sobre el mundo y reina a través de la iglesia. De hecho, aunque el mundo, es decir, las naciones y toda realidad social humana, no reconozca a Cristo, igualmente el Señor ejerce su señoría sobre ellos porque es su juez. Esto es lo que sucede en liberal racionalista, pero el católico influenciado del liberalismo, aceptando por ser liberal la separación iglesia-mundo, no admite, por ser católico, que el reino nada tenga que ver con el mundo. Así, entonces, desde una posición liberal, no sé ecuménica, sino liberal, se vuelve a una mirada ingenuamente optimista, atribuyendo al mundo y a las realidades meramente humanas en general un cierto carácter sacro por su supuesta ordenación interna al reino escatológico. Es decir, se termina admitiendo para el mundo y para los que lo gobiernan una soberanía esencial en las cosas temporales, aunque sin dejar de mencionar una subordinación accidental respecto de la Iglesia. Este es el buenismo que se ha instalado, ¿no? No se habla de Cristo, nos habla de las virtudes, nos habla de la santidad, el hombre por ser hombre está ya más o menos ordenado y forma parte del reino de Cristo. Es inmanentización. Pío XI decía laicismo, podemos llamarlo secularismo. Si el liberalismo no puede no ser, en su concepción de las realidades temporales, naturalista, el católico liberal cede también a ese naturalismo, pero, como le decía recién, de un naturalismo voluntaristamente místico y por eso mismo peligrosamente ingenuo. Vamos a profundizar en el reinado de Cristo y el trono del cual reina para reivindicar cómo tenemos que nosotros vivir ese reinado y proclamarlo. Cristo es rey y su reino, que es insoslayable, se impone, según el designio divino, en lucha con los poderes del infierno. El reino de los cielos, dice el Evangelio de San Mateo, es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Cristo reina, pero su trono es la cruz. Ante esta realidad del reino no es posible permanecer neutros. La opción por la neutralidad es decisión contra el reino, porque, como dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. Pío XI denunció esta verdad en su encíclica, identificando al enemigo de la Iglesia y del reinado de Jesucristo en el laicismo imperante en su época, que hoy podemos llamar secularismo, que sigue siendo la matriz de los males reinantes. Laicismo, se entiende, no simplemente indiferente a Dios, Cristo y la Iglesia, sino agresivamente opuesto. Ante él, al instaurar la solemnidad de Cristo Rey, el Papa llama a una firme y valiente oposición, a un combate a librarse en los distintos campos de acción de los fieles. La familia, la fábrica, la oficina, el deporte, la universidad, la escuela, las artes, la literatura, la ciencia, la milicia. El regreso al reconocimiento del reinado social de Cristo en todos estos ámbitos es, dice el Papa Pío XI, deber del católico. La apatía y timidez de los buenos, continúa denunciando Pío XI, su abstención de la lucha o la debilidad de su resistencia, excusándose en el hecho de carecer de poder y de autoridad en la convivencia social, no ha hecho sino aumentar la temeridad y la audacia del enemigo. La realeza de Cristo ha de ser proclamada a los cuatro vientos. Se augura asimismo el sumo pontífice que la solemnidad de Cristo Rey despierte los ánimos de los católicos para militar bajo su bandera e, inflamados en el fuego del apostolado, se esfuercen en llevar a los rebeldes e ignorantes de nuevo a Dios. Pero para poder dar esta batalla es necesario tomar conciencia de que muchas agendas del mundo, aparentemente humanitarias, se enrolan, a veces solapadamente, otras veces no tanto, en el mismo espíritu revolucionario anticatólico. Hay que ser lúcidos, no solo valientes. No vaya a ser que, por ignorancia o ingenuidad, a falta de espíritu crítico, alguien se ponga a luchar al flanco de los que vacían sutilmente las formas religiosas. Ha de reinar, por lo tanto, Jesucristo en nuestras mentes por la verdad, y que lo que profesamos en nuestras mentes lo griten nuestros labios. Jesucristo es Rey. Este es el grito verdaderamente católico que necesita nuestro tiempo. El programa de instauración de todas las cosas en Él. Este, para nuestra lección, fue el grito que con sus fusiles sin balas a la bayoneta solamente cargaban contra los cañones revolucionarios los soldados de la Vendée. El mismo que antes de ser fusilado gritaban los cristeros en México. El que resonaba en las filas nacionales que se lanzaban contra las hordas rojas para reconquistar para la Iglesia el suelo hispano. Es el grito que debe resonar primero en nuestros corazones para que sea asimilado en la sociedad y patria que vivimos. Sería insensato terminar esta exposición sin mencionar a aquella que reina junto al Señor y que por su gloriosa asunción a los cielos ha sido proclamada reina y señora de todo lo creado. Sí, porque si Cristo es rey por ser Dios, María es reina por ser la madre de Dios. Si el Señor es rey por ser redentor, María es reina por su colaboración activa en la salvación de los hombres. Si Jesucristo reina por ser el nuevo Adán, la Virgen reina por ser la nueva Eva. Que María Santísima, que nos fue dada por el Señor como Madre Nuestra desde el trono de su cruz, reine en nuestros corazones por nuestra piedad y devoción. Pero que reine también en la sociedad de los hombres, en la Iglesia, sobre los ángeles y los santos, sobre el universo entero. Que reine sobre las familias y las naciones, sobre las asambleas de los poderosos y los consejos de los sabios, y sobre las sencillas aspiraciones de los humildes. Que reine en las calles y plazas, en las ciudades y aldeas, en los valles y las montañas, en el aire, la tierra y el mar. Que ella recree la fe que falta en nuestro tiempo, que destierre el drama espiritual del ateísmo y la indiferencia religiosa de nuestro tiempo, insuflando el amor de su Hijo Rey, que sofoque el grito blasfemo proclamado hace siglos: no queremos que Cristo reine sobre nosotros, que lo cambie por el piadoso y valiente emblema de San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Que ella lleve a la unidad de la fe católica a todos los demás credos, para que, profesando la verdad que hace libres, todos los hombres escuchen la voz del Señor. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Bueno, muy bien, ahora tenemos un brevísimo tiempo para preguntas. Quien quiera hacer una pregunta, hay gente con talones, entonces pidan un talón, anoten su pregunta y después de los talones, la misma gente que los reparte nos va a llegar aquí adelante. Mientras nos llegan las primeras preguntas, vamos a aprovechar para hablar de la próxima conferencia, que estará a cargo de un paracaidista, comando, doctor en ciencias políticas y docente universitario, un integrante de nuestro glorioso ejército argentino, el mismo ejército de San Lorenzo, el cruce de los Andes, las campañas del Perú, Chile y Ecuador, la conquista del desierto, la guerra del monte tucumano y de Malvinas, un veterano de la guerra contra la subversión, que nos hablará de la guerra revolucionaria en Argentina. Se cumplen 50 años de la Operación Independencia, que tuvo lugar en 1975. Nos visitará entonces el Teniente Coronel Rodolfo Rista, como dijimos, veterano de la guerra contra la subversión, y el título de la conferencia es Guerra Revolucionaria en Argentina. Esto será el jueves 5 de junio a las 19:30 aquí en el Colegio de Abogados. Primera pregunta, ¿cómo ejerce el poder temporal Cristo, siendo que hay otros reyes temporales? El poder temporal de otros gobernadores es un ejercicio del poder del gobierno temporal de Jesucristo en la medida en que esté sometido a la ley de Dios. Si responde adecuadamente a la verdad y a la ley de Dios, entonces su autoridad es legítima y conduce al fin que tiene que conducir al hombre. Ese es el modo en que se encarna el reinado social de Jesucristo en los gobernantes del mundo temporal, solo si cumplen con la ley de Dios, con lo que el hombre es, con la verdad. Si no, gobiernan o mandan, mejor dicho, pero no conduciendo al hombre hacia Dios, su autoridad no es legítima. ¿Por qué Cristo, frente a Pilatos, le dice que su reino no es de este mundo? Porque quiere decir que es un reino espiritual y que no es un reino inmanente de esta tierra. No porque no ejerza su soberanía también temporalmente. No tiene ese sentido, sino que tiene el sentido de un reino que es trascendente, que viene de Dios, no tiene su origen en ningún tipo de reconocimiento humano. Eso es lo que significa la expresión no es de este mundo. No se la puede entender como si fuera sinónimo de no tiene injerencia en este mundo. Eso es un error. ¿Qué posibilidad de salvación tienen esas iglesias cristianas protestantes? A ver si interpreto bien la pregunta. Si pueden salvarse los miembros de esas iglesias cristianas, eso es un misterio que está encerrado en Dios, porque no hay salvación más que en Jesucristo y en la verdad. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, ¿cómo les llega la salvación individualmente a esas personas? Es algo que solamente Dios conoce. Si la pregunta se refiere a cómo se salvan esas personas, esta es la respuesta. Ahora, si la pregunta se refiere a cómo pueden tener medios salvíficos esas iglesias, hay que decir que no tienen medios salvíficos propios. Si hay algo que tenga fuerza, es lo que proviene de la Iglesia Católica. Si una persona es bautizada, un niño es bautizado en la iglesia protestante, cristiana, la que sea, y ese bautismo es válido, ese niño es católico hasta que no rechace la fe que recibió. ¿No? Porque el bautismo es de la Iglesia Católica. ¿Sí? Ahora, si la pregunta es, ¿cómo puede haber una fuerza de salvación en esas iglesias cristianas que no son la católica? No tienen ninguna fuerza de salvación propia, porque son de origen humano, son invenciones humanas. No tienen fuerza salvífica. Si hay algo sobrenatural y válido, un vestigio de la Iglesia Católica, es lo que se han llevado de sí, consigo, de la Iglesia Católica cuando se han separado. La fecha de la fiesta puesta por Pío XI, ¿tuvo motivación política de la época o solo cerraría con Todos los Santos? ¿O solo? Cerraría. O sea, hay una motivación política, porque en la situación concreta en la que vivía el mundo en ese momento es lo que mueve a Pío XI a restablecer y a decretar universalmente la fiesta de Cristo Rey para toda la Iglesia. ¿Sí? Pero esa motivación es la ocasión política, digamos, para proponer claramente una verdad de fe que estaba presente en distintas celebraciones litúrgicas durante el año. Se las recoge, ¿no es cierto?, y se las hace patente en un momento determinado, y en la cercanía inmediata de la fiesta de Todos los Santos, para mostrar que Cristo reina en este mundo, particularmente a través de los santos y de los mártires. Esa es la unión que quiere establecer entre las dos solemnidades. El traslado posterior a al último domingo del tiempo durante el año, inmediatamente antes del Adviento, como le decía, le confiere un tinte escatológico que no es falso, porque el reino de Cristo es escatológico, pero pierde la dimensión, no es que la pierde, pero no se ve tan claramente la dimensión temporal, el ejercicio temporal de ese reinado. Última pregunta por cuestiones de horario. La afirmación de la autonomía de las realidades temporales de Gaudium et Spes, ¿cómo se armoniza con la teología tradicional? Es un problema bastante complicado. En teología se distingue laicismo de laicidad. Autonomía de realidades temporales, es decir, hay una libertad de parte de los gobernantes de guiar y de gestionar y de gobernar las realidades temporales siempre y cuando estén bien ordenadas hacia el fin del hombre. ¿No? No es que le tenga que la iglesia o alguna instancia sobrenatural decirle cómo se hacen precisamente las cosas, porque las cosas temporales cambian, ¿no es cierto? Se gestionan de distintas maneras, pero lo que no puede fallar es la dirección, ¿no es cierto? Entonces, hay una autonomía propia del orden natural, que permite una gestión diversa de lo temporal, siempre y cuando no se salga de su ordenación última al fin sobrenatural. Esa es la autonomía, eso es lo que se ha denominado laicidad en contra del laicismo. El laicismo es una tergiversación o una exageración de esta autonomía de las realidades temporales, porque es una autonomía que es una emancipación, que no tiene nada que ver con el orden sobrenatural. Bien, hay más preguntas. Para el resto de las preguntas, el padre Gabriel es párroco de Nuestra Señora de la Merced en La Plata, así que se pueden dirigir allí. Y él lo va a tener. Si quieren viajar. Agradecemos muchísimo al padre Gabriel que haya venido de La Plata para darnos esta conferencia. Y a todos les agradecemos que hayan venido y los esperamos para la próxima conferencia, que será el jueves 5 de junio a las 19:30, cuando el teniente coronel Rodolfo Richter nos hablará de la guerra revolucionaria en Argentina. Muchas gracias. Muy bien. Padre, ¿qué conocerá estos sobres? Fómelos.